Hola amigos, bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Tú puedes venir aquí y escucharnos cuando tú quieras, ya sea de día, de tarde, de noche, a la hora que tengas tiempo, que siempre vamos a estar aquí para ti. Este es el programa número 455 y si eres seguidor de Made in Metal sabrás que los programas terminados en 0 y en 5 son programas especiales, pero precisamente este es un programa especial de fin de año de Made in Metal. Yo soy Tony González y vamos a tener 2 horas de mucha música y muy buena. Mientras allá afuera suenan campanas y melodías tradicionales, aquí nos mantenemos fieles a nuestra esencia, rock y metal en todas sus formas, aunque alguna tome forma de villancico distorsionado. Aquí habrá un ligero toque navideño con luces de colores y también guitarras afiladas, baterías demoledoras y voces que rugen con fuerza. Este programa es un viaje del pasado hacia adelante, un repaso de discos, conciertos y momentos que marcarán la escena metálica en 2026, porque en Made in Metal celebramos a nuestra manera, con riff, con energía y con la pasión que nos une. Al principio recordaremos algunas piezas navideñas de rock y del metal, pero a partir de cierto momento comenzaremos con los discos que tienes que esperar para el próximo 2026, un montón de material buenísimo. Así que ya sabes, prepárate a despedir el año al ritmo de la música que a ti te gusta. Hoy presentamos a Hacha, una banda española que desde finales de los 80 marcó un camino propio en el metal neoclásico. Con la guitarra de Quique G. Caamaño al frente, editaron más de 140 canciones en apenas 2 años. Recibieron premios nacionales y llevaron su música a países como Japón y Brasil. Su disco Undraw Landscape es ya un clásico de culto. Hacha, un nombre imprescindible para entender la evolución del metal progresivo en España. Para estas navidades, Hacha nos ha enviado su versión del tema titulado Reno Rodolfo. ¡Merry Christmas! Próximo 9 de enero saldrá el nuevo disco de Alter Bridge bajo Napalm Records. Es un disco autotitulado y es el octavo de su trayectoria precisamente con Napalm Records, grabado con el productor Michael Elvis Basquet, que es quien graba también los discos en solitario de Miles Kennedy en California y Florida, es donde fue grabado este disco, que incluye 12 temas que muestran a la banda en plena forma. Para este disco hay algunas novedades. Una es que Tremonti, Mark Tremonti, decide cantar también junto a Miles Kennedy. Y es que desde que salió el disco y los directos de Tremonti Sings Sinatra, donde el guitarrista Mark Tremonti canta canciones de Frank Sinatra, el hombre ha cogido un poco de coraje y ahora quiere cantar. Y lo otro que vas a encontrar es que algunos riffs de guitarras, como lo que vas a escuchar aquí con estas 2 canciones que te voy a presentar, son o suenan como suena la banda Tremonti. Él guardaba esos riffs para su banda en solitario, pero que va, en este caso no los pudo guardar. También este disco contiene la composición más extensa de la banda hasta la fecha, Slave to Master, que cierra el disco. Esta composición no ha salido todavía, tiene 8 minutos y el lanzamiento será acompañado por la gira europea What Lies Within Tour, que comenzará el 15 de enero en Hamburgo y recorrerá más de 30 ciudades junto a Daughtry y Seven Dust. Nosotros entrevistamos a Mark Tremonti y la entrevista saldrá en la revista DC Rock y él nos habla mucho de este disco. Así que vamos a escuchar dos canciones que son Silent Divide y What Lies Within. How long will you hold just breathe, don't you cross the line. The abuse you feel only magnifies. Don't give in, just breathe, knowing all the while that you hold the key to your peace of Hablando de la revista DC Rock, donde colaboro, este mes de diciembre, que ya termina, la revista publicó un especial dedicado a los inicios de Stryper y sus primeros tres discos. Ellos comenzaron como una banda de metal cristiano y aún son reconocidos como tal, pero la diferencia es que al inicio lanzaban Biblias al público. El público se las tiraba al escenario. Un día lanzaron Biblias y desde la concurrencia les tiraron desde botellas hasta condones. Otra vez le dieron a una chica con la Biblia en la cabeza y la dejaron medio para allá. Entonces le pusieron una pegatina de la banda a las Biblias y la audiencia se las comenzó a llevar a su casa como recuerdo. Vamos a escuchar dos canciones de Stryper. Una es el Winter Wonderland, una versión de uno de esos clásicos navideños, y el otro es también una de las canciones de principio. Esto no es una versión de clásico navideño, es From Wrong to Right. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Y ahora quiero recordar a John Lennon, quien falleció asesinado el 8 de diciembre de 1980 y fue asesinado a las puertas del edificio Dakota en Nueva York. Tenía apenas 40 años y acababa de regresar al mundo discográfico con el álbum Double Fantasy junto a Yoko Ono. El asesino de John Lennon, cuyo nombre no voy a mencionar, no sé si está preso, pero a mí me hicieron la historia siempre de que muchas personas estaban esperando que salieran de la cárcel para ajustarle las cuentas. No sé cómo quedaría eso. El caso es que Lennon no solo dejó huella como Beatle o como activista por la paz, también nos regaló una de las canciones navideñas más emblemáticas del siglo XX, Happy Christmas, War is Over, publicada en diciembre de 1971. Esta canción fue escrita junto a Yoko Ono y producida por Phil Spector y combina un mensaje festivo con un llamado urgente al fin de la guerra. La guerra de Ucrania no se termina, la guerra o el conflicto entre Israel y Palestina no se termina y ojalá en algún momento terminen al menos los conflictos más duros y los que más vidas han tomado. Con la participación del Harlem Community Choir, la canción se convirtió en un himno universal que cada diciembre vuelve a sonar como recordatorio de que la paz es posible. Así que vamos a escucharlo. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and let's hope it's a good estamos en Made in Metal. Y ahora que te voy a decir, ¿para qué te voy a engañar? Te voy a poner el nuevo disco de Ana Popovic. Pero ¿por qué te digo que para qué te voy a engañar? Porque este disco no va a salir en enero. Este disco ya salió. Es Dance to the Rhythm, un disco que confirma por qué es considerada una de las guitarristas más electrizantes de la escena internacional. Yo desde que escuché a Ana Popovic por primera vez, que fue viviendo en Cuba, que mi amigo Juan Raúl me mandó unos discos grabados para allá, yo me enamoré de Ana Popovic y su manera de tocar la guitarra. Este disco se publicó el 26 de septiembre. Claro, en los medios rockeros no se habla mucho de Ana Popovic en estos momentos, y mucho menos cuando esta herencia suya, que era blues rockera, ahora está derivando a una fusión de blues rock con tintes de rhythm and blues, soul y funk. El disco, como te dije, salió el 2025 septiembre con Electric Hill Records. Es un disco que aporta frescura y versatilidad a su sonido. Saben ustedes que Ana Popovic nació en Serbia, un lugar de conflicto en los años 90. Radicada en Los Ángeles, ha construido una carrera sólida con más de una decena de discos y una reputación como virtuosa de la guitarra y performer magnetic. La hemos entrevistado en su momento para nuestro canal de YouTube de Made in Metal. Puedes buscar la entrevista allí. La hemos visto en directo un par de veces y todas las veces que pueda verla, las veré. La primera, el primer concierto que yo vi de Ana Popovic, y esto me ha pasado muy pocas veces en la vida, yo sentí que en un momento determinado salió una oleada de energía del escenario, así, de Ana Popovic haciendo un solo impresionante. Y salió la energía, nos pasó por arriba. Alguno que estaba delante de mí hasta se despeinó sin mover la cabeza. No, terrible, terrible. Ahora en este disco, ella hace una versión del 50 Ways to Leave Your Lover de Paul Simon. Yo esta canción la escuchaba cuando tenía unos 11 años y recuerdo que las ponían en las emisoras norteamericanas unas 20 veces diarias. Eran las emisoras de Los Cayos de la Florida que se escuchaban en Cuba. A mí me parecía esa canción horrorosa. Yo no entendía por qué Paul Simon era famoso. Sin embargo, parece que me equivoqué, aunque esta versión es mucho mejor que el original, que es como una canción discreta, por decirlo de alguna manera. Y como he disfrutado a Ana Popovic cantando 50 Ways to Leave Your Lover, por eso te la traigo aquí. Vamos a escucharla. Your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you with your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I repeat myself at the risk of being cruel. There must be 50 ways to leave your love back. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the Keeley and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Drop off the Keeley and set yourself free. Said it grieves me so to see you in such pain. And I wish there was something I could do to make you smile again. And I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me. He probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, You don't need to be corduroy, just set yourself free. Hop on the bus, Gus, you don't need to discuss much. Just jump off the key and set yourself free. Slip out the back jack, make a new plan, stay. You don't need to be corduroy, just listen to me. Hop on the bus, Gus, you don't need to discuss much. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. ¿Sabes qué? Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre pongo bandas aquí. Ahora te voy a poner bandas que van a tener concierto en el mes de enero. Por ejemplo, el 16 de enero, Dani Laure, la voz de Mitago, estará en Naucalpan, México, mientras que Rock Bender estará el 17 de enero en la sala 16 toneladas de Valencia, junto a Belta y Zebras. El 27 de enero estará en Fan House de Madrid la banda Electric Flames, mientras Tregua estará en Orense el 30 de enero. Mortal Maze estarán con Necrophobic el 31 de enero en Bremen, Alemania, nada menos que como parte de la quinta edición del Heart Attack. Ese mismo día, Desastre estarán en la Gruta 77 de Madrid con chicos del barrio que son de Bilbao. Vamos a escuchar de Pegueta música de estas tres bandas que les he mencionado, Mitago, Electric Flames y Mortal Maze. La canción de Mortal Maze se llama Ghost. ¿Que te imaginas tú que el fin de año se te aparezca un fantasma y te estropee la fiesta? Chico, tú no pudiste aparecerte otro día, fantasma. Tuvo que ser precisamente en medio de la fiesta. Pues brinda con nosotros, que ya que has venido, no te vamos a echar de la casa. Vamos a escuchar estas bandas que estarán de concierto en el mes de enero. Ya no hay nada por lo que luchar. Perdido. No te vas al sol. Ahora la sorpresona que tras 18 años de silencio, los sueco-noruegos de Clawfinger regresarán con un nuevo disco titulado Before We All Die. El disco va a salir el 20 de febrero de 2026 bajo el sello Perception y promete ser tan furioso y directo como siempre, con letras cargadas de crítica social y riffs demoledores. Su primer adelanto, Scum, Escoria, ya ha demostrado que la banda sigue tan vigente como en los años 90. Clawfinger vuelve para recordarnos que el rap metal aún tiene mucho que decir. En resumen, 20 de febrero de 2026, fecha marcada para el regreso discográfico de Clawfinger con Before We All Die. Yo te voy a poner Scum y después te voy a poner la canción con la cual yo conocí a Clawfinger, que es Nigga. about taxes than I do. Nobody knows the system better than me. The Bible more than I do. Nobody knows more than I do. Another pussy to grab. Yeah, that's what you said. A small cock in your pants and no brain in your head. You're so full of yourself. You're a fucking disgrace. You don't deserve to be here. I wanna spit in your face. Ruthless and scheming, pretentious and vain. Narcissistic and greedy, simple and plain. Selfish and sexist, shallow and lame. You're scum. You're scum. You're scum. You're scum. You're scum. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls. Shift. A nigga, don't bring yourself down, cause it just don't figure. Take a look at yourself and your history. You don't look like a goddamn nigga to me. It's a negative word and the white man made it. Gave you a name to dominate and trade it. Making blood money off his very own race, man. And all of this because the color of your face, man. Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! And educated in a neighborhood of crime. Talk from the beginning that you weren't worth time. Liquor store and gun store next to one another, with only one purpose, so you all kill each other. Even one less problem to worry about. That's the way they do it, this is how it turns out. And justice for all with the American government. I wanna know where all the goddamn money went. We didn't see it and it didn't do no good. I guess you couldn't give a fuck about a black neighborhood. Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! You're the real niggas! You're the real niggas! You're the real niggas! You're the real niggas! Always gonna be fanatical minorities, the Ku Klux Klan, or fucked up authorities, conservative cunts and religious preachers. I don't care, cause they ain't our teachers. Living a life to say it's free from sin, then they judge another person by the color of their skin. I feel ashamed of myself, I'm a white human being, surrounded by suckers too afraid to be seen. There ain't such a thing called superior race, and there ain't nothing special by the color of your face. You got a one-way ticket to a dead-end street. The pressure is on, so feel the heat. Media pollution is a very bad solution. Hypocritical hype is your only contribution. So leave us alone and give your brother some space. To show a lousy contribution to the human race. Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. who you call a nigga. Si tú no cogiste energía y voltaje con estas dos canciones de Clawfinger, es que de verdad tú no tienes sentimiento. Pero ahora yo te traigo otra banda que es de Austria, que regresa y es una de las formaciones más emblemáticas del metal sinfónico europeo, que es Edenbridge. Su duodécimo álbum de estudio, Set the Dark on Fire, verá la luz el 16 de enero de 2026 a través de Steamhammer SPD, consolidando más de dos décadas de trayectoria marcada por la majestuosidad y la fuerza melódica. La banda, con la inconfundible voz de Sabine Edelsbacher, que a lo mejor es Sabine Edelbacher, presenta su trabajo que promete ser más pesado y épico que sus anteriores entregas. Guitarras, bajo y baterías reforzados, pero sin perder la riqueza orquestal y los elementos sinfónicos que siempre han definido su sonido. Vamos a escuchar dos piezas que ya nos han adelantado, que es Set the Dark on Fire y Cosmic Embrace.

by your grave, covering our eyes we cannot see, while we betray our legacy, drowning vultures into caves. Efectivamente, una semana después de la salida del disco de Soen, el 23 de enero de 2026, los holandeses Test Your regresan con su esperado álbum Genotype, editado por K-Scope. Este trabajo marca su renacimiento tras casi una década de silencio desde Phenotype. En realidad son, bueno, casi una década porque fueron 8 años, pero el disco sale a los 10 años, con el que comparte concepto y sirve como su contraparte musical. También hemos escuchado dos adelantos que son los que te voy a poner. Los adelantos fueron lanzados en noviembre, uno At the Edge of Winter, con la colaboración especial de Charlotte Wessel, la quien fuera vocalista de Delane. Un tema que combina sintetizadores envolventes y un enfoque introspectivo en la letra. Genotype promete ser un viaje sonoro que reafirma a Test Your como pioneros del metal progresivo moderno, fusionando brutalidad técnica con paisajes atmosféricos. Sin embargo, yo te voy a hacer una trampa, o le voy a hacer una trampa a los Test Your, y te voy a poner una pieza que no es de las dos primeras que mostraron. Su regreso es uno de los más esperados del año en la escena internacional. Hablamos con el batería y miembro fundador, Steph Brooks, quien desde que la banda se separó hace 8 años no había tocado la batería, y nos cuenta que cuando terminó de grabar la canción Vanishing Twins, se dio cuenta de que ya solo por esa canción valía la pena haber reformado a la banda. Así que yo te voy a poner At the Edge of Winter, que es la canción con esta chica Charlotte Wessel, que está genial, y también te voy a poner Vanishing Point, que es una canción que no es de las que impacta al primer trastazo, pero sí es una canción que está muy bien. Escuchemos. Oh, shit. my insides they hurt. They twist and convert the body into mind. My tongue it hurts, it twists and converts this story into words. Weakness falls. Bueno, pues ya ha salido la noticia de que Megadeth va a sacar un disco que dice que va a ser su último disco y que incluye una versión de Ride the Lightning de Metallica. En realidad, yo te lo cuento desde el punto de vista personal, yo no creo que aporte nada que Mustaine haga una versión de Ride the Lightning de Metallica, pero si lo quiere hacer, que lo haga, porque realmente esa es una de las canciones que él ayudó a componer y bastante que tocó. Este disco dicen algunas fechas que será en febrero del 26 y otra el 23 de enero del 26. Aquí, así que no se sabe muy bien cuándo saldrá. Pero Megadeth, como quiera que sea, se despide con fuerza con el primer adelanto que ha lanzado, que es Tipping Point. Y el disco, como te dije, ya tiene dos fechas. Fue producido por Dave Mustaine junto a Chris Rockstraw y cuenta con la participación en la banda del guitarrista Teemu Mantisaari y el regreso del bajista James Lomenzo. Con riffs vertiginosos y la energía que los caracteriza, Tipping Point es una declaración de principios. Sabes que James Lomenzo es el bajista de Wild Lion, y cuando yo vi a Lomenzo en Megadeth yo pensé que no iba a dar la talla, pero sí la da. Pero además, si Mustaine lo escogió es porque seguro que da la talla. Megadeth se despide fiel a su esencia. Yo me imagino que de aquí a que cumplan los 60 o los 70 años, Dave Mustaine seguirá girando con su repertorio de toda la vida. Pero prepárate, porque este disco no solo será un lanzamiento más, sino el capítulo final de una de las historias más intensas del metal. Así que vamos a escuchar Tipping Point. We'll be right back. see. It's Maggie Maytard. Made in Metal en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Si finalmente el disco de Megadeth saliera el 23 de enero, también ese mismo día va a salir el disco de Coronatus desde Alemania, una banda alemana. El disco se llama Dreadful Waters y sale con Massacre Records. Es un disco conceptual que se sumerge en los misterios y temores del océano, mezclando la fuerza del metal sinfónico con atmósferas épicas y pasajes folk. Coronatus, con este disco, reafirma su lugar en la escena del metal sinfónico europeo, ofreciendo una grabación que promete ser tan profunda como las aguas que lo inspiran. We'll be right back. y continúo contándote acerca de nuevos lanzamientos. Y esto que estás escuchando de fondo es Black Swan, quienes regresan con fuerza. El supergrupo formado por Robin McAuley en la voz, Red Bish en la guitarra, Jess Pilson en el bajo y Mark Starr en la batería, prepara el lanzamiento de su nuevo álbum Paralyze, que verá la luz el 13 de febrero del año 2026 con Frontiers Music. Black Swan confirma que Paralyze será un disco explosivo dentro del hard rock melódico, un trabajo que promete consolidar a la banda como uno de los proyectos más sólidos de la escena actual. Así que escuchemos If I Was a King. We'll be right back. y todavía hay más. Los suizos Gotthard siguen demostrando por qué son una de las bandas más sólidas del hard rock europeo. Nada menos que tienes que esperar hasta el 13 de marzo, donde lanzarán More Stereo Crash, un mini álbum que continúa la senda de su exitoso Stereo Crash de 2025. Son temas cargados, bueno, los temas al mismo estilo del Gotthard de toda la vida. Hay una pieza que se llama Ride the Wave, que es la que te voy a poner, donde tiene un lyric video que ya puedes ver. También han presentado una nueva versión de uno de sus temas titulado Liverpool junto a Mark Storage de Crocus, esa banda suiza tan parecida a AC/DC que nunca llegó a despegar como lo mereciera. Está con este lanzamiento, Gotthard reafirma su energía y frescura, ofreciendo a los fans un trabajo que combina tradición y actualidad en el hard rock. Escuchemos a Gotthard con Ride the Wave. We'll be right back. Y esta fue la despedida, queridos amigos. Yo espero que el año 2026 sea para ti un año mejor que el 2025. Todo lo mejor, muchos besos, muchos abrazos, mucho amor, mucho cariño, algo de prosperidad si es posible y mucho trabajo. Trabaja duro y gana mucho dinero. Chao, Tony González y Made in Metal.